En El Salvador. Vamos a El Salvador, donde el gobierno central inauguró un proyecto de agua potable y saneamiento que a partir de esta semana beneficia a 966 familias de 18 comunidades. Desde Radio Iscanal, Wilfredo Hernández nos presenta los detalles. Las familias beneficiadas residen en Concepción Batres, municipio del departamento de Usulután, en el oriente salvadoreño, las que día a día trabajaron con esmero para desarrollar este proyecto y dejar de consumir agua contaminada, contó la líder comunitaria Rosa Yasmina Guevara. Hoy como lideresa no tengo palabras para describir y expresar el agradecimiento que sentimos con todas las instituciones que han aportado para dignificar nuestra vida, ya que hasta hace unos meses el agua que en estas comunidades consumíamos eran unas aguas contaminadas no solo por químicos, sino que los exámenes que hizo Salud también arrojaron que estaban contaminadas con heces humanas, mas sin embargo así las consumíamos. Por eso hoy les digo a todas las autoridades, gracias por este proyecto, pero no basta. Aún nos hace falta mucho. El proyecto inició en 2014 y está ubicado en una de las zonas más productivas del Oriente Nacional. Hasta allí llegó el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, para entregar un sistema de agua histórico para las comunidades. Este proyecto es uno de los más importantes y además histórico. Nunca antes había contado con agua potable en estos seis cantones y 17 caseríos. Imagínense ustedes el impacto de esta zona que es altamente productiva, sobre todo con un gran potencial agropecuario y sobre todo el potencial turístico que queremos promover. Con el alcalde hemos dicho que hay que meterle mucho el tema económico, pero también hay que hacer obra social. Este proyecto de agua potable y saneamiento tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de las familias y proveer las condiciones para que gocen de sus derechos. Desde 2009 a la fecha, el derecho humano al agua se ha reducido en un 33%, informó Walter Aparicio, alcalde de la localidad. En el 2009 encontramos un municipio totalmente desabastecido de agua potable, con una cobertura del 47%. Con estas casi 1,000 familias, nosotros estamos llegando a una cobertura arriba del 80%. Nos sentimos muy contentos como Conexión Batres con el apoyo que hemos tenido, digamos, del gobierno central, del BID y de las mismas comunidades. Entonces, este proyecto realmente viene a abastecer esa necesidad en esta zona donde estamos ahora. Es una zona muy vulnerable, donde en época de invierno los mantos acuíferos está muy superficial y la gente se ve afectada, digamos, por lo que son pues las contaminaciones. El sistema de agua potable fue construido por el gobierno central a través del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, FISDL, con el financiamiento del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la municipalidad y las comunidades. Con esta obra se fortalece la estrategia del gobierno por reducir las diferencias entre ricos y pobres, dijo el vicepresidente Óscar Ortiz. Y cada salvadoreño tiene derecho en los próximos 10 años, 5 años, a contar con los servicios básicos universales. El agua, la energía y lo que yo siempre he dicho, un centro educativo cercano y una unidad de salud cercana. Las familias beneficiadas, además de consumir agua de calidad, darán tratamiento a las aguas hervidas a través del sistema de saneamiento básico. El costo total del proyecto fue de $2.5 millones. Desde Radio Iscanal, en El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.